Hola, bienvenidas sean todas ustedes a Mujer Amor Propio. Yo soy Ebony Lafontaine y he creado este espacio para llegar a ustedes a través de mis experiencias, de mis amores, desilusiones, de mis errores, de mis aciertos y claro, de mis desaciertos también. A través de mi condición de mujer, de madre, abuela y claro, con el soporte de mis conocimientos en las áreas de comunicación, psicología y educación. Ahora quiero dejarles un fragmento del poema Yo soy yo, de Virginia Satir, en la voz de la joven escritora dominicana Denise Marcel, de Poema RD. Yo soy yo. En todo el mundo no existe nadie exactamente igual a mí. Hay personas que tienen algunas partes semejantes a las mías, pero nadie es exactamente como yo. Por consiguiente, todo lo que sale de mí es auténticamente mío, porque yo sola lo elegí. Todo lo mío me pertenece, mi cuerpo, todo lo que hace, mi mente, con todos sus pensamientos e ideas, mis ojos, incluyendo todas las imágenes que perciben, mis sentimientos, cualesquiera que sean, ira, alegría, frustración, amor, decepción, emoción, mi boca y todas las palabras que de ella salen, refinadas, dulces o cortantes, correctas o incorrectas, mi voz, fuerte o suave, todas mis acciones, sean para otros o para mí. Y recuerda que tu cita con Mujer Amor Propio es cada lunes a las 2 de la tarde. Te espero en nuestro primer episodio, ¿Por qué hablar de amor propio?